Reposición. El siguiente programa fue transmitido originalmente el 19 de febrero de 2010 a las 8 de la noche. Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Buenas noches. Estamos aquí en Alba Ciudad FM, iniciando la cuarta edición del programa Cópiate esta radio, cuando son las 8 y 1 de la noche de este viernes. Este programa es traído a ustedes por Damián Fossi, Coromoto Jaraba y un servidor, Luigi Nobrachi. Coromoto hoy no va a poder estar aquí con nosotros, está un poco enferma y desde aquí le mandamos saludos y que se mejore. Y Damián debe estar por llegar. Sin embargo, hoy tenemos un invitado, que es el amigo Carlos Reyes, un abogado litigante, un abogado experto en la parte de derechos de autor y de propiedad intelectual. Y lo tenemos aquí justamente, y acaba de llegar el camarada Damián Fossi. Yo sabía que no nos iba a dejar mal. Y tenemos una invitada también, ¿vale? Endrina, ¿cómo está usted? Bueno, mientras acomodamos rápidamente el estudio, vamos a ir leyendo los créditos, ¿no? En la dirección de comunicaciones tenemos a Gypsy Gastelo, la coordinación de producción a Enza García, en la coordinación de prensa de la emisora Trilce Quieragua, el coordinador técnico Alex Díaz, quien hoy va a hablar un poquito con nosotros, y bueno, el tema de hoy, como le habíamos dicho, es el tema de la propiedad intelectual y los derechos de autor, y vamos a tocar también un tema muy relacionado con esto, que es la payola. Uy, se me olvidó leer a alguien importantísimo en los créditos, ¿vale? Tenemos el operador de esta noche, Víctor Hugo Rivera. Saludos, Víctor. Sí, vale. Siempre se me olvida leerlo en los créditos, ¿verdad? Que muy desagradecido de nuestra parte. Fíjense algo. Nosotros, cada vez que compramos un disco comercial, muchas veces encontramos en la parte de atrás de él una leyenda muy interesante que dice algo parecido a esto. Prohibida la reproducción, locación o préstamo y copia de este ejemplar. Justamente de ese tema es de lo que queremos hablar esta noche, de la legislación que hay en torno a la propiedad intelectual y los derechos de autor, y el hecho en qué nos afecta eso tanto a nosotros como usuarios de los discos, y en qué afecta sobre todo esto a los artistas. Es algo de lo que queremos que Carlos Reyes nos hable un poquito de eso. ¿Por qué surge esa legislación? Si esa legislación es apropiada en una revolución, en un contexto en el que estamos intentando construir un socialismo, ¿qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? ¿Cómo es eso de que no podemos compartir las canciones? ¿Cómo es eso de que nos llegan noticias muchas veces desde España de que ponen preso, o desde Estados Unidos, de que ponen preso a alguien porque reprodujo un disco? ¿O de que en las peluquerías en ciertas partes de España están cobrándole un impuesto de 10 euros mensuales a las personas por colocar la radio, o de que una persona fue detenida en Estados Unidos por grabar un pedacito de una película? Todo eso son aspectos de esta ley que queremos que Carlos nos profundice un poco hoy. Carlos, adelante, los micrófonos son tuyos. Sí, bueno, y te faltaron, buenas noches a todos, te faltaron algunos ejemplos. Fíjate que alguien aquí discutió, o sea, o propuso, no solo lo de las peluquerías, sino poner a los carritos por puesto a pagar por la música que ponen cuando están caminando, cuando están rodando por Caracas. En los cruces. O sea, ¿lo propusieron aquí en Venezuela? Sí. Es decir, el concepto, hay que ir un poco al pasado, como tú lo dices, ¿no? ¿Cuál es la base de esta legislación? La legislación que empieza, bueno, hay diferentes oportunidades donde se puede sostener que ha empezado, pero deviene de la visión individualista del hombre. Ahí es donde comienza. Muchos la ponen en el momento de la Revolución Francesa, justamente en donde, que ciertamente es una revolución frente al régimen previo, pero es profundamente individualista. Entonces, ahí empieza este proceso. Ahora, hay que hacer una acotación importante. No se llegaba a mercantilizar las cosas como ahora. Por ejemplo, el concepto de propiedad intelectual es algo bastante moderno, muy discutido, pero bastante moderno, porque previamente se habló de derechos intelectuales, no de propiedad. La propiedad, además, es un concepto que, en mi opinión, no es el idóneo para la protección de derechos intelectuales. Eso por un lado. Y para no hacer el cuento muy largo, porque tenemos cuánto, una hora de programa, ¿no? Sí. Sería muy largo explicarlo. Se ha mercantilizado y se ha deformado la legislación, cosa que nos lleva a manejar la producción intelectual como una mercancía más. Eso es un absurdo, pero más aún un absurdo en una sociedad como la actual, en donde los medios tecnológicos nos permiten reproducir a costo cero. Pongo un ejemplo. Cuando tú tenías que, cuando ibas a hacer un disco y era el disco de acetato, y necesitabas hacer los discos físicos y tener un canal de distribución de esos objetos físicos, digamos discos de esos, los long play, muchos no recordarán, pero esos grandotes, negros grandotes, y tenías que ponerlos físicamente como cualquier producto físico, bueno, se pudiera sostener que una empresa dedicada a esto, una editorial de música, tenga que recuperar los costos porque son objetos físicos. Claro, ahí había, por supuesto, grandes injusticias, porque entre el costo que le cobraban a la persona por el producto y lo que se le pagaba al artista hay una gran diferencia, o sea, un gran puente. Pero independientemente de eso, bueno, un objeto físico había que recuperar la inversión sobre esto. Pero cuando la reproducción ahora con el Internet y los medios digitales es costo prácticamente cero, mira, es un absurdo. Entonces, ¿cuál es la base para cobrar y vender un disco a un costo, así sea digital? Es decir, es absurdo, no refleja la realidad de costos. Y sí, una sinvergüenzura con la población, porque al hacerte tan caro el acceso a la cultura, te impide el acceso a la cultura. Y además te deja en las manos del mercado, que eso sería otro tema también a discutir. Porque si la cultura se va a desarrollar no en base a su calidad, sino en base a lo que se vende, a lo que se vende con base en la publicidad, oye, es un desastre. Es porque terminas oyendo música basura, artistas basura, mensajes basura, y además controlados completamente por las empresas, no por el creador. Y para cerrar este punto, que es que al final el derecho de autor se ha deformado tanto en este momento, en los últimos 30, 40 años, que en el fondo la gran crítica científica que se le hace, que es un derecho que protege a las transnacionales de la música, o a las transnacionales de la edición de libros técnicos, o a las transnacionales de lo que sea así, de cualquier cosa que se proteja por derecho de autor, no a los creadores, cuando supuestamente la fundamentación es que el creador pueda vivir. Y eso punto lo podemos tocar con detalle, que el sistema actual no permite que el creador viva. Solo algunas, muy pocas estrellas, entre comillas, de muy baja calidad en su mayoría, que se mercadean bien, son las que viven y ganan. La gran mayoría, o sea, la demostración empírica es que la gran mayoría de los creadores más bien se sienten ahogados por este sistema. Y te voy a poner un ejemplo después para profundizar. Tú una vez nos explicaste que el derecho de autor, digo que nos explicaste porque Carlos ha hecho numerosas charlas al respecto, donde también y yo hemos asistido. Tú una vez nos explicaste que había una diferencia, que inicialmente hubo una diferencia entre el derecho de autor que nació, tengo entendido, que en Francia, según tú mismo nos explicaste, y el llamado copyright o derecho de copia, que fue el que se originó en Estados Unidos, ¿no? No, en Inglaterra. En Inglaterra. Son okay. Dos modelos. El copyright es el derecho, fíjate, como lo dice, el derecho a copia. Es un derecho más bien pensado que para el autor, pensado para el librero, para el que imprime. Esto empezó en el siglo XVI, ¿ok? Además, es larga la historia, pero en un principio él comienza como un medio de censura política, porque el rey daba, o la reina en este caso, daba la opción de que alguien publicara o no publicara. O sea, por ahí empezó. Luego se convirtió en algo económico, es el sistema sajón. El sistema francés es el derecho de autor, que es otra cosa. Fíjate que su propio nombre, la traducción es derecho del autor, es proteger a aquel que crea. Eso es su inicio. Ahora, para evitar que lo plagien, ¿no? Para evitar que lo plagien y para poder obtener un provento de la explotación de su obra. Ahora, la tecnología ha cambiado mucho. En ese momento se pensaba en la imprenta, evidentemente física. Cuando llegamos a la revolución Internet y a las computadoras o los ordenadores, como otros les dicen, bueno, mira, eso cambia completamente. Entonces ya no necesito esa inversión en papel, no necesito todos esos elementos, entonces todos los números del negocio cambian. Ok. fíjate algo, bueno, tú ya habías tocado este tema también, ¿no? Y el hecho de que antes los discos eran físicos, hoy día la mayoría de las personas, yo diría el 99% de las personas se bajan la música por internet, y es muy raro ver las ocasiones en que alguien va a una tienda de discos, ¿no? ¿Tú crees que eso debería de repente impulsar, y de hecho yo creo que Damián quería hablar un poco de eso también, ¿tú crees que eso debería impulsar un cambio, digamos, en la mentalidad, en la forma como los artistas obtienen sus ganancias, dado que de repente hoy día, bueno, poco a poco se está viendo cómo la mayoría de las personas prefieren obtener la música por internet y de repente no comprar un disco, ¿no? ¿Tú crees que debería haber un cambio en la mentalidad? Porque uno escucha muchas veces que todavía muchos artistas, incluso personas revolucionarias, dicen, no, que tiene que haber una forma de obligar a la gente a comprar los discos y tal, y no sé qué. Bueno, mira, es que no es que deberían, es que es necesario, es que es imparable además. Tocando ese punto, creo que hay un ejemplo que les va a servir a la audiencia muchísimo. Búsquense por internet un artículo que te lleva por título algo como esto, creo que es casi literal. Por favor, pirateen mi música. Entonces, ¿qué es esto? Esto es simplemente un cantautor español, no de los muy conocidos, o sea, conocido, pero no las estrellas estas, entre comillas, que llega a la conclusión de que celebrar un contrato con una disquera es totalmente lesivo a sus intereses, porque sus discos no se van a vender. Y que todo lo contrario, que agarrar su música, ponerla en internet y permitir que la gente la descargue y la comparta es totalmente favorable a sus intereses. Fíjate que es el propio artista el que te lo está pidiendo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque al estar en internet, la gente la va a conocer a cero costo. Es decir, si no tienes que ser rico para poder acceder a la cultura y a su obra. Segundo, como la gente la comparte en internet, cuando él va a un concierto y da un concierto, a él lo conocen, gracias a que la gente lo compartió en internet. Entonces, hay algo que él sí puede controlar, que es la entrada al concierto de número de personas, digamos, si ven 5.000, 10.000, 30.000, y de eso vive. Porque entre otras cosas, en general, las disqueras parece que no son muy sinceras con los artistas y tampoco les dan las ganancias que les prometen. Y si se venden 1.000 discos, el artista no puede controlarlo. En la 1.000, 10.000, 1.000.000, no puede controlarlo. Entonces, al final, con este artículo, por favor, pirateen mi música, que se consigue fácilmente, muchos lo han publicado, van a ver la historia contada por quién, por un músico que se da cuenta y que responde a tu pregunta. Él ya está proponiendo que, por favor, la gente se olvide del sistema previo, compartan la música libremente y le vayan a los conciertos. Así es. Bueno, justamente tú también mencionabas que, por cierto, Damián encontró ese artículo, lo va a colocar ahorita en el Twitter de... Sí, buenas noches, amigos. El artículo es, por favor, pirateen mis canciones, de Ignacio Escolar, ese es el mismo. Ese mismo se los voy a poner en el Twitter para que aquellos que quieran leerlo, se encuentra ya pronto disponible. Te iba a hacer una pregunta, ir un poquito atrás del discurso, de lo que nos estabas diciendo, era, bueno, todo esto es para, siempre la cultura, siempre el conocimiento quedó dentro de una clase social, ¿ok? Como proyecto. Inclusive mucho antes de que se llamara clase social, inclusive ya ni siquiera era clase social, era un grupo inclusive adaptado a una religión, ¿no? Entonces, toda esa cultura quedaba en una, o sea, siempre, vamos a utilizar el modelo marxista, leninista, todo quedaba dentro de una clase, dentro de una gente. Sí, las categorías marxistas. Exacto, exactamente. Para ponerle la... Entonces, eso siempre, o sea, siempre fue creado para que esas sociedades queden beneficiadas siempre y nunca queden desplazadas, o sea, para mantener su hegemonía. ¿Ok? Era más o menos... Sí, completamente de acuerdo. Es que, oye, conocimiento es poder, ahorita y antes. Entonces, siempre. Entonces, ¿cómo descubres tú a un dictador? Bueno, es muy sencillo. Aquel que quiera que los demás no tengan conocimiento, pues ese es un dictador, ese dictador se puede llamar empresa. Aquel que quiere que los demás tengan conocimiento, que crea escuelas, que crea misiones, oye, es difícil llamarlo dictador. Porque... Oye, Luigino, tenemos otro dictador en Venezuela, ahora se llaman las empresas, ¿no? No es que dicen que el... Bueno, no de ahorita, de hace mucho tiempo que las empresas no han impuesto casualidad que siempre dicen dictadura. Que el dictador es una sola persona, no necesariamente un grupo económico, ¿no? Claro. No, y fíjate, por el otro lado, quien haga el conocimiento asequible a la gente es todo lo opuesto a un dictador, porque el que quiera que tú aprendas a pensar, a debatir, a participar, oye, es un dictador muy raro, es la antítesis del dictador. Entonces, ciertamente los dictadores, o en este caso, como tú lo mencionas, por las categorías marxistas, la clase dominante del momento siempre tuvo el mayor interés en mantener a los otros absolutamente ignorantes. Así los controla. Bolívar no lo dijo. que nos han dominado más por nuestra ignorancia que por la fuerza. Por citar a Bolívar, pero por favor. Sí, bueno, puede citar a muchos más, ¿no? Podemos citar inclusive a Abraham Lincoln, por ejemplo. A nivel de libertad, ¿no? Por ejemplo. Miren, muchachos. Por algo lo mataron, ¿no? Sí. Ok, qué raro. Lamentablemente. Miren, vamos ahorita a una pausa musical y después de ello vamos a tocar un tema que creo que yo que es consecuencia directa de estas leyes de propiedad intelectual que son utilizadas por las transnacionales para convertirlas en un negocio, ¿no? Que es el tema de la payola. De eso vamos a hablar al regreso. Mientras tanto, vamos a escuchar una canción que yo creo que jamás vamos a poder escuchar en una emisora comercial, que es un cantante llamado Gasolina. Un cantante popular. Gasolina. Cantante popular, que él, gasolina, ¿no? Sí, él toca en el metro, él toca en diversos lugares, es muy conocido este señor. Y tocó en un lugar, un momento histórico del país, ¿verdad? Exactamente. ¿Estuvo tocando en qué sector? No recuerdo. No recuerdo el sector tampoco, fue en el 27 de febrero de 1989, en el que él tocaba otra canción, no la que vamos a escuchar, él tocaba otra canción con la cual justamente se quejaba de una de las medidas de Carlos Andrés Pérez, que fue el aumento de la gasolina y lo que estaba causando. Por eso es que se llama gasolina, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y bueno, su canción era una de las canciones que él utilizaba para llamar a la gente a protestar en esa época, ¿no? Sin embargo, ahorita vamos a tocar otra canción, va a sonar otra canción que se llama El Negrito. Y después de eso vamos a escuchar un micro muy interesante justamente sobre la payola. Para aquellas personas que no saben lo que es eso, vamos a escuchar algo para que entiendan mejor de qué se trata. Vamos, Víctor. vuelve a casa, negrito, que vale, qué fina me quedó la canción. Voy a presentarse a los operadores de Págame Network 92.1 FM para que me la pongan al aire. Hola, buenos días. Bueno, señor, yo soy Lando Radio, director de esta gran emisora. ¿Qué se le ofrece? Soy Pedro Cantor, uno de los nuevos valores artísticos de Venezuela. Y quería que usted escuche el demo de mi canción para ver si la pueden transmitir aquí en su emisora. No, vale, yo soy una persona muy ocupada, hermano. Yo no pierdo el tiempo escuchando esas cosas. Traíste la fuerza. Háblame claro, ¿sí o no? ¿Qué fuerza, vale? ¿Qué es esto? Yo soy músico, no físico-culturista. ¿Qué es eso, vale? Tírate un paso. ¡Arro! ¡Qué música tan desastrosa, mi pana! ¿Será que le puede bajar un poquito de volumen? Bueno, ¿qué le pasa a este loco, vale? ¿Acaso no aprecias el arte? La buena música, mi pana. ¡Epa, epa! ¿Qué pasó? ¡Landro Radio! ¿Cómo está todo? ¡Épale, compa! Aquí te traen los churupos. ¿Cuánto es? ¿500? Tú sabes que todo eso subió, hermano. Son 600 para que la canción suene todo el mes. Y cada media hora, por supuesto. Como hemos acordado. Además, dos entrevistas de ñapita, pues baja caballo blanco. Bueno, sí va, mi pana. Agarra esta fuerza y ponme a sonar en toda hora. Dice, vive, no se le acabó el reinado a Chiminacho, a los príncipes, a los quines. Llegué, fui yo, vale, con la plata, amigo. Sí mismo. Ya va, ya va, ya va. O sea que, si yo quiero que la canción mía suene, tengo que pagar. ¿Qué es eso, vale? Esto no puede ser. Y el apoyo a los nuevos músicos y el artista nacional, ¿dónde me queda? Lo siento, panita, pero ese negocio funciona así. ¿Tú crees que mi reloj Rolex y mi chaqueta de cuero cuestan dos lochas? Yo tengo mucho estatus que mantener. Ahora págame o te me vas. Estoy muy ocupado, vale. ¿Qué es eso? Si esos tipos ni siquiera son venezolanos, chico. La Payola es un mecanismo ilegítimo que operadores, musicalizadores y dueños de muchas emisoras comerciales ejercen de forma ilegal, influenciados por el capitalismo salvaje. La Payola atenta contra la cultura y la música venezolana e impone géneros extranjeros o comerciales que poco tienen que ver con nuestra idiosincrasia. ¡Denuncia la Payola! Nuestros artistas venezolanos merecen respeto. Este es un mensaje del programa Cópiate esta radio y de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, por eso la gente dice que hacemos esto de corazón, ¿no? De verdad, sí. Gracias al equipo de producción, ¿no? Sí, no, vamos a darle gracias a todos, ¿vale? Bueno. A Kenny García, a Layo, Luis Gascuez, a José Ángel Lanz y a Mauca García. Todos pusieron de verdad su máximo empeño, pusieron todo su corazón en hacer este micro y bueno, micro contra la Payola, justamente. Bueno, ese micro hay que ponerlo ya disponible, hay que tenerlo, bueno, yo me encargaré de ponerlo para que, bueno, inunde otros lugares y, bueno, se escuche el mensaje. No, claro que sí, y bueno, justamente de eso se trata, de hablar de lo que es la Payola, que nosotros muchas veces inocentemente sintonizamos las emisoras comerciales y creemos que ellas colocan la música porque hay alguien que selecciona la mejor música y uno cree que bueno, que es un trabajo de un experto musicólogo que estudió años en una academia y tal, y resulta que no, resulta que todo es una maraña, un aparato comercial muy, muy enredado, cuyo fin es hacer que suenen determinadas canciones promovidas por las empresas transnacionales y que los artistas nacionales, que la cultura venezolana poco a poco vaya disminuyendo e incluso vaya desapareciendo, ¿no? Aquí, sí, bueno, se ha desplazado realmente. Exactamente. Aquí tengo un artículo que habla un poquito de ello. Es escrito por Osvaldo Quintero, ¿no? ¿Qué es la Payola? es un pago ilegal que exigen los musicalizadores o productores musicales de las emisoras a los cantantes o agrupaciones nacionales para así colocarlos en la pauta de transmisión. Claro que esta remuneración es efectuada bajo cuerda y varía dependiendo del nivel de audiencia de la emisora. Es decir, el artista venezolano, para impulsar su carrera, debe tener mucho respaldo económico, o sea, billete, o ser millonario, porque en este país, quien quiere sonar tiene que pagar. Asimismo, el cantante o agrupación venezolana deberá sortear innumerables tropiezos económicos debido al inexistente apoyo disquero, motivado a la quiebra o casi quiebra de las empresas de esta índole. Él también habla de una empresa que se llama Record Report, conversando con varios compañeros, esa empresa, bueno, esa empresa está aquí en Venezuela, pero en otros países también existe, solamente con otros nombres, y es una empresa que se encarga, digamos, de crear una especie de ranking de las canciones que según ellos son las canciones más sonadas, son las canciones más populares. Record Report al mismo tiempo afilia a un grupo de emisoras. En su propia página web pueden encontrarlas, están por lo menos en el circuito FM Center, está Rumbera Network, Radio Rumbos, Imagen 88, Éxito 107, el circuito CNB, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de emisoras que están afiliadas bajo ese sistema y a las cuales Record Report le envía, digamos, todos los meses, le envía constantemente las canciones que ellos deben poner y les envía un ranking, el ranking de las emisoras. Ellos dicen que ellos hacen encuestas para ver cuáles son las canciones más populares y en base a esas encuestas ellos colocan esas ellos dicen que cuáles son los mejores artistas y al mismo tiempo dicen cuáles son las emisoras más populares, las emisoras más escuchadas, de tal manera que condicionan a los anunciantes, le dicen a los anunciantes, tienen que ir a tales o cuáles emisoras para que puedan escuchar las canciones. Carlos, ¿qué información tienes sobre esto? Bueno, mira, primero para que, bueno, yo hace mucho tiempo personalmente que radio comercial no oigo. Me parece repugnante, repulsiva por los anuncios estúpidos y constantes. Fíjense que es más tiempo de anuncio que de música, ¿no? Ya por ahí es una estafa. Pero a la inteligencia de la gente, a la calidad de la artística o cultural de las personas. Pero sí recuerdo que ha sido un experimento. Fíjense que una misma canción, justamente siguiendo la payola, va a sonar simultáneamente a la misma hora en todas las emisoras. Es decir, casi completamente sincronizados, hagan el experimento. Muchas veces la misma canción está sonando al mismo tiempo en 5, 6, 7 emisoras distintas. Bueno, hubo una dictadura, yo le llamo la dictadura de Britney Spears, por eso que, bueno, yo también... Asco. Sí, bueno, yo también vengo de... Yo soy del movimiento así antirradio, o sea, bueno, primero vengo de escucharla en Maracaibo, que era horrible. De hecho, yo todos los días iba a la piscina, sí, iba a la piscina de niño, y justamente antes de llegar al... en el camino casi salíamos a la siempre a la misma hora, mi mamá ponía la misma y era una cosa muy extraña. Yo siempre escuchaba R.E.M. la ponían a la misma hora llegando yo a la piscina, ¿no? O sea, a la hora, pues. O sea, yo salía a la misma hora, al mismo momento y parecía así como repetitivo. Bien, ¿ustedes saben quién nos puede también hablar bastante sobre esto? Tenemos en estos momentos a Alex Díaz, que él es operador y coordinador técnico de la emisora y quien ha trabajado en un montón de emisoras comerciales y no comerciales aquí en Venezuela. Una vez nos pusimos a sacar la lista y resultaba que era más corto sacar la lista de las emisoras donde él no había trabajado que las emisoras donde se había trabajado. Y él nos puede explicar muy bien cómo funciona este sistema de la payola. Alex, te escuchamos. ¿Aló? ¿Lo oyes? Sí, estoy escuchando. Gracias, Peñín. Lo que pasa es que estoy aquí ahorita en lo que es el preparativo de la concentración de mañana, disculpa. Mira, muy interesante y muy completo tu sinopsis, o sea, ¿no? Que estás hablando de lo que es el Record Report y la payola. Mira, el Record Report como tal es como que la madre de la payola, ¿no? Porque se trata más que todo de limitar a los artistas. En vista de que diariamente... ¿Aló, me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Sí, okay. Estamos escuchando. Diariamente se encarga de colocar en la radio alrededor de solamente... ¿Aló? ¿Aló? ¿Aquí están? Alrededor de 20 canciones al día. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes vi un programa que se llamaba... Me recuerdo yo en una emisora tercera de San Rafael Stone, que se llamaba Record Report. Okay. Entonces, posición número 10 era la que menos pagaba y la posición número 1 era la que más pagaba. No, anteriormente, no me recuerdo en qué año, se puso lo que es la ley, uno por uno, ¿no? Uh-huh. Que se llamaba un artista nacional y un artista internacional. Ahí fue donde se salió a la luz pública, se dio a conocer mucho talento, en este caso Franco de Vita, lo que era, bueno, ese tipo de esos cantantes, esos artistas de esa época, ¿no? ¿Qué le pasa? Que a las empresas o las transnacionales, ya me son los Sony Music, BMG, Líder, todas esas empresas, no le convenía que sonara más el talento nacional, porque estaban perdiendo lo que es el talento internacional, no tenía ya mucho éxito dentro de la cartelera musical venezolana, ¿no? Entonces llegaron como que hacía un convenio o algo así, yo no sé cuál fue la tramoya en ese momento, que entonces decidieron agrupar a los artistas nacionales en lo que se llama Anglo, ¿no? O sea, talento Anglo, que era que estaba en la solamente puro talento latino, pero, o sea, sonaban 10 internacionales y un solo nacional. Ahorita en este proceso revolucionario, con lo que es la ley de responsabilidad social de radio y televisión, se ha dado mucha importancia lo que es el talento nacional, porque ya no se habla del uno por uno, sino que se habla de un 75% de la musicalización tiene que ser nacional y además puro extranjero, entre los que ellos quieran meterlo. Obviamente que La Payola continúa en estas emisoras y que La Payola es un vicio, porque mira, te voy a explicar cómo comienza la tramoya, cómo es, ¿no? Ajá. Por lo menos tú que eres un artista independiente, tú grabaste todo a pichón, o sea, con tus propios recursos. Entonces, tú llegas a la emisora y a ti no te paran, ¿no? Entonces hablas con esos grandes promotores, no voy a decir nombres para no comprometerlos, ¿no? Sí. Y, pero, tú eres un promotor que tiene los panas dentro de la emisora. Le das una cierta cantidad de dinero y entonces le pagan al director de la radio o al musicalizador en este caso. El musicalizador se encarga de colocarte lo que es el sistema o el programa automático, el proceso automático de la radio, la emisora, y después de eso, o sea, ya estás dentro del sistema, dentro de la radio, pero ahora cuenta que tienes que lograr que te coloquen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega el promotor y ahora habla con el operador, pero porque obviamente que te ofrecen 500 bolívares fuertes para solamente sonar 4 veces el sábado y 4 veces el domingo, y ya el lunes entra dentro de los 10 o 15 de Record Report. ¿Entiendes? Sí. La otra cosa también es que, o sea, esto, tú me estás hablando, estás escuchando que anteriormente Record Report le llamaban como Kiss Paredes. No sé si escuchaste eso. Claro. Era lo mismo. ¿Entiendes? Y también la cosa que tienen ellos es que, o sea, si tú eres en Rumbera Network, no suenas en el circuito FM Center. O sea, no, si no estás en el circuito Rumbera Network, no suenas en FM Center, o viceversa. ¿Entiendes? En ese grande, o sea, consorcio, o ese grande circuito musical. Mira, por lo menos varias emisoras, pues, o sea, se denunciaron a Record Report y se pusieron a trabajar con puros éxitos. Pero ahí ya más se incrementó para mí La Payola. La pregunta es por qué, ¿verdad? Sí, ¿por qué? O sea, porque, o sea, que el catálogo, o sea, ya están sonando puros éxitos, que ya fue, ya la pegaron, pues, anteriormente, y lo van a colocar ahora como, o sea, para que, o sea, ¿cómo te explico? Un ejemplo, fueras allá en Supervivir de Gloria Gaylor, ¿no? Uh-huh. O sea, que es un tema que se conoce a nivel mundial. Ahora, como tú, que eres un talento nuevo, compite con esa canción. O sea, tienes que pagar bastante, o sea, para que te puedan colocar más que Young Survivor. Claro. ¿Entiendes? Sí. Y eso es, y también el asunto es que, en este sentido, lo que es Conatel, la Comisión de Ley y Responsabilidad de Radio y Televisión, sí, ha descuidado mucho esta área. O sea, no se le sigue un seguimiento constante a las emisoras de radio, que cumpla con la ley de responsabilidad social de colocar más al talento nacional y más que al extranjero, ¿entiendes? Sí. Mira, yo decía José Luis Cejas Núñez, él es uno de los, no más decir los pioneros, ¿no? Porque para mí la época ahora de la radio es ahora, que está la comunicación alternativa, la comunicación comunitaria, para la vida comunitaria, esa cosa, ¿no? Totalmente de acuerdo. Necesita una voz engolada para obtener certificado de locución para tú hablar dentro de la radio, ¿no? No estaríamos aquí. Ajá, pero ajá, lo que estamos haciendo en este momento. O sea, él decía que en Venezuela, o sea, si una emisora quiere tener éxito, tiene que trabajar con pura radio nacional, con puro talento nacional. Con puro talento nacional. Pero ¿qué es lo que pasa? Es lo que dices tú. Ahí donde las agencias publicitarias atacan, Dicen, o sea, yo aquí no te voy a apoyar, no te voy a dar publicidad, porque estás tomando puro talento nacional y eres muy nacionalista, y esto a mí no, mi producto no está identificado con el nacionalismo, sino con el mercantilismo, se podría decir así. Sí. ¿Entiendes? Entiendo perfectamente. O sea, esto, lo que es el recorrido, lo que es la payola, es un vicio que para acabarlo va a ser bastante, bastante, pero vamos a ser fuerte, pues, ¿entiendes? Y también lo que pasa es que muchos cantores populares, o muchos artistas, no cantores populares, sino artistas nacionales, o sea, tampoco creen en su talento. Porque también dicen, o sea, yo tengo que tener plata para sonar en una emisora, no, o sea, demuestra que tú eres bueno, o sea, vete y afíncate más hacia la formación, hacia los medios comunitarios, que te escuchan más, y te escuchan más en las zonas populares, y no solo en las emisoras comerciales. Quítense esa mentalidad estúpida que, coño, yo para ser una estrella, un ejemplo, tengo que estar sonando en las emisoras nacionales, ¿no? O sea, si tú eres bueno, o sea, vete con las emisoras comunitarias, para que de verdad te escuche el pueblo, como te dice. Bueno, yo creo que más que todo que el artista tenga más contenido que promoción, o sea, el artista que tiene que dar, bueno, de sí, o sea, tiene que, o sea, eso de puki, y muévelo ahí, y muévelo ahí, y entonces tú, lindo, bello, perreo, tal, entonces, bueno, eso no es creación, a mi parecer, ¿no? Disculpen a los que no les guste que esa sea mi opinión, pero que se fajen, o sea, que pongan contenido, que pongan letra, que creen conciencia. Talento. Claro. Han comercializado el talento. Sí, porque no, o sea, es que ni siquiera es talento. Yo creo que eso es talento forzado, o sea, a nivel de plata, pues. O sea, es la perversión. Yo creo que es la perversión. O sea, el puki puki tal, perreo, nena, linda. Sí. Mira, muchachos, saben ustedes que una cosa muy importante son las propuestas para resolver esto de la payola. Justamente el día miércoles, un amigo, el señor Ramón Corredor, que es un músico de Mérida, él hizo una propuesta de una ley antipayola. Y nosotros lo entrevistamos, lo íbamos a tener entrevistado telefónicamente, pero no pudo porque en estos momentos se está desplazando para Mérida. Entonces lo entrevistamos telefónicamente hace apenas 2 horas y él nos dio una opinión bastante sobre lo que es esta ley antipayola. Y vamos a escucharla ahorita en un momentico, las opiniones de él. Adelante, Víctor. Y después de eso, Carlos, que es abogado, nos va a dar también su opinión, igual que Damián. Adelante, Víctor. ¿Qué derecho les ha afectado a ustedes y por qué estás haciendo esta propuesta de ley? El proyecto nació porque, aparte de ser estudiante de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Derecho, tengo una banda, una agrupación de música alternativa llamada Calaos. Y bueno, he sido perjudicado directamente de la payola, pues, y de todas las consecuencias negativas que esto trae. O sea, por eso, han intentado, digamos, llegar a las emisoras de radio para que presenten su música y esta se ha negado. Las han intentado cobrar. Sí, en muchas oportunidades. De hecho, fíjate que nosotros en el año 2008 hicimos el tema oficial de la Feria del Sol y las apoyaron porque la alcaldía estaba pagando cuñas publicitarias en pro de las ferias del Sol. Y bueno, colocado en el tema oficial, pues. Pero ya después de que culminó el periodo ferial, nosotros acudimos a todas esas estaciones de radio ya con un trabajo propio, pues un trabajo personal. Y en todas esas radios nos peloteaban, nos decían, vengan la próxima semana, tenemos una reunión, la directiva, o sea, que ninguna nos apoyó, pues, ¿entiendes? Entonces es ahí donde se notó la diferencia en cuanto al apoyo. Y evidentemente es debido a esto, pues, al vicio, un vicio dañino y viejísimo y dañino, pues, que como lo de la payola. ¿Cuál es la solución que ustedes están proponiendo? Bueno, nosotros hicimos un proyecto de ley donde se crean unos institutos a nivel nacional que van a hacer las veces de un sello disquero privado, pero del Estado. Y entonces, este instituto, aparte de que va a estar a nivel nacional en las principales ciudades, este instituto, aparte de que va a ser va a ser ubicado en las principales ciudades del país, pues para apoyar el artículo constitucional del sistema de un Estado, un sistema federal descentralizado, pues va a producir a los artistas, lo va a recoger, lo va a recopilar municipio adentro, va a producir sus proyectos y lo va a distribuir a nivel nacional. Después de la distribución a nivel nacional en todas las estaciones de radio, este instituto también se va a encargar de monitorear y fiscalizar que todas las estaciones de radio estén cumpliendo con la divulgación de estos temas, con que los hayan incluido en su programación diaria, y bueno, el artista está recibiendo este apoyo. Además, que la estación de radio que no cumpla con este artículo, pues va a ser sancionada por un departamento también constituido, una figura también creada dentro de este instituto por medio del proyecto de ley que yo estoy gestionando por la Comisión Permanente de Cultura de la Asamblea Nacional. Sabes que también estamos viendo la entrevista que te hizo Yadira Ronos, periodista de Ciudad Caracas, ¿no? Veo también que ella tiene una inquietud parecida a la que nos surge a nosotros. Tú sabes que existe el Centro Nacional del Disco como un ente del Ministerio de la Cultura. ¿Tu propuesta en qué se diferencia de este CENDIS, este Centro Nacional del Disco? CENDIS, efectivamente, es un instituto que produce artistas, produce proyectos discográficos de manera gratuita. Pero, primero, Para empezar, estos proyectos que produce CENDIS son en una cantidad muy reducida, por decirte. El año pasado CENDIS, con la capacidad que tiene, solamente produjo 8 producciones. Entonces, además de que son pocas, y aún siendo muchas, pues no se está cumpliendo los efectos requeridos, porque esta producción es entregada al artista y el artista no tiene dónde proyectarla, pues, o sea, dónde la va a escuchar, en su casa será, porque él la lleva a las estaciones de radio y las estaciones de radio no lo apoyan, pues. Entonces seguimos de lo mismo, pues es algo más de lo mismo, pues. Yo puedo como artista trabajar, recaudar mis propios fondos y grabar mi producción, pero el problema es la payola, pues, que una vez con producción en mano, uno pueda recibir el apoyo de las radios. Y bueno, CENDIS no hace eso, pues CENDIS simplemente produce y entrega el trabajo y ya, pues. En cambio, mi proyecto, aparte de producir, va a distribuir a nivel nacional y le va a hacer seguimiento a todas las estaciones de radio de manera que estén cumpliendo con la divulgación, pues, de este material. Ramón, y en la Asamblea Nacional tú ya entregaste el material, ¿y qué respuesta te dieron? Bueno, mira, en la Comisión Permanente de Cultura me atendió la diputada, primero me atendió el diputado Cristóbal Jiménez. Con él estuve hablando y él se notó muy interesado, pues, y me dijo que él le tenía el ojo puesto a este problema desde hace mucho tiempo y que de hecho él toca la situación en la Ley Orgánica de Cultura que está discutiendo en este momento la Comisión Permanente. Una ley orgánica que va a ser discutida próximamente en la Asamblea Nacional, y la propuesta es por parte de Cristóbal Jiménez y la Subcomisión de Cultura, pues toda la gente que labora ahí. En esa ley orgánica se toca de manera muy muy sumisa, pues, esta situación. Y él me dice que es importante una ley especial que ataque este problema de frente, pues. Entonces, él me recomendó que redactara unos 2, 3, 4 artículos donde nombráramos este problema para introducirlo en ese proyecto, y como ley orgánica, pues sirve de marco para leyes especiales, y bueno, serviría para darle cabida, darle pie a mi proyecto, a mi ley especial, para crear la institución de la que venimos hablando. Después hablé con la diputada María de Caipo, que es la presidenta de la Comisión de Cultura, Cristóbal Jiménez es el presidente de la subcomisión y María de Caipo es la presidenta de la comisión. Entonces, hablé con ella y ella también se notó muy interesada, me dijo que le interesaba mucho el tema, que no hacíamos nada con tener instituciones, leyes culturales, si no atacamos también este problema de la payola. Y bueno, yo sinceramente quiero aprovechar la oportunidad para decirle a todo el pueblo capitalino, a todo el pueblo de nuestro país, que yo voy a luchar incansablemente hasta donde pueda o hasta donde yo vea que este problema sea canalizado, porque para mí ha sido un problema demasiado frustrante, pues, por decirlo así, porque no he podido echar adelante mi grupo y yo sé que hay muchos artistas en este país que están teniendo la misma situación. Y bueno, yo hago un llamado a todos los artistas que se unan al proyecto, que lo apoyen. Hago un llamado a la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, para que también conozca acerca del proyecto y nos apoye, ¿verdad? Porque tiene más que ella para apoyar esta iniciativa. Y bueno, nada. No, y también a los candidatos, a las personas que aspiran a ocupar cargos en la Asamblea Nacional, que las elecciones son ahorita en septiembre. Y no sabemos si esa ley orgánica de cultura quede para después, ¿no? Eso también es un punto bastante importante, pues, porque si yo fuese diputado y me llevaran esta iniciativa para acabar con un problema cultural bastante fuerte, yo lo aprovecharía y lo apoyaría, pues, porque eso ayudaría, yo creo que de una manera bastante considerable para la campaña, pues, o para mi campaña, si en el caso de que yo fuese diputado. Y bueno, por eso también el llamado a los diputados para que apoyen esta iniciativa. Y bueno, una iniciativa que parte de un sistema socialista, un sistema revolucionario, porque cabe destacar que bueno, que yo me acerqué hasta acá porque siento, pues, que es un gobierno que apoya este tipo de iniciativas y no dude, pues, en al momento de haber culminado mi proyecto, de venir hasta acá a presentarlo. Y efectivamente, pues, recibí bastante apoyo, gracias a Dios, y estoy muy agradecido con todas esas personas. Estamos montándonos en el concierto en contra de la payola, concierto que va a ser prontico, acá en Caracas, y bueno, o sea, yo aprovecho la oportunidad para decirle a todas las personas que estén pendientes por ahí ese concierto. Va a haber mucho talento, muchos artistas, artistas que no han sido muy escuchados porque precisamente son ellos los que van a ser los protagonistas de este concierto, pues, todos aquellos artistas que no han sonado en la radio. Pero bueno, artistas al fin y talento venezolano. Carlos, ¿qué tienes que decirnos sobre esta propuesta? No, la propuesta es muy interesante porque, claro, el CENDIS tiene como política y como objeto eso, pero como muy bien dice él, no está cumpliendo la finalidad para la que fue creado. Y es la otra parte que él comenta, ok, si el CENDIS hace el disco, pero ¿quién lo pone? Sí, como sé. Claro, creo que aquí el elemento internet debiera usarse también, o sea, no solamente las emisoras, como se está haciendo en otras oportunidades, pero sí es interesante llevarlo a propuesta legislativa porque es el mecanismo idóneo para romper esta hegemonía de la payola y al final del manejo como mercancía de la cultura. Exacto, contextualizando un poquito, existe el Centro Nacional del Disco, el CENDIS, pero el amigo Corredor hace una crítica al respecto debido a, bueno, a que de repente se queda un poco corto. El CENDIS puede fabricar los discos, puede imprimirlos, pero no puede luchar contra la payola. Entonces, por eso es que venía en esta propuesta legislativa. Sin embargo, sabes que el día de ayer también estuvo aquí en la radio el ministro de la Cultura, Farruko Sesto, quien fue entrevistado por los muchachos del programa de Con el Pie Izquierdo, que conducen Pedro Carvajalino, Cabeza de Mango Oscar Rivero, Fausto Castillo. Y él dijo algo interesante sobre el CENDIS, incluso asumió un compromiso allí con todos los artistas. Vamos a escuchar esas palabras del ministro Sesto. Adelante, Víctor. El caso de los músicos lo hicimos creando el CENDIS. En vez de darle dinero, si yo digo que a los músicos les hago el disco, les facilito la grabación creando los estudios, bueno, entonces, bueno, con eso ya se satisface una necesidad íntima, que es ver su música colocada en un medio que sirve para la difusión. Así creamos el CENDIS. Ahora, el CENDIS todavía no ha logrado desarrollar su capacidad. Primero compramos unas máquinas de una tecnología muy delicada, holandesa, muy caras. No, yo creo, no sé si fue un error o no, muy, muy avanzadas, pero muy delicadas, ¿no? Hay que manejar esa tecnología para los discos de muy alta calidad. Después compramos una cantidad de máquinas replicadoras. En mi opinión, el CENDIS debería poder hacer al año unos 600, 800 títulos de discos, por lo menos, en mi opinión, ¿no? Pero eso, estamos muy lejos. Creo que el año pasado se hicieron 8 discos. Si tú tienes allí un edificio que cuesta varios millones de dólares, que es nuestro, pero lo tienes que poner en la cuenta, una máquina que cuestan también varios millones de dólares, y además tiene un presupuesto de 12 millardos de lo de antes, y haces 8 discos, quiere decir que cada disco te salió a 2 millones de dólares, 1.5 millones de dólares. Entonces no da la lógica racional, pues no podemos usar los dineros del pueblo de esa manera. Entonces, política que vamos a impulsar, analizar bien la producción en calidad y en cantidad. El CENIS tiene que hacer diariamente varios títulos, diariamente 2 o 3 títulos. Y tiene que, que era una idea original que después se había dejado abandonada, tiene que tener estudios de grabación al principio por regiones y después por estados, que es un sistema de grabación y un sistema de impresión. De esa manera, tenemos que facilitarle a los creadores, por lo menos, que hagan ediciones de 500, discos, garantizárselo. Y tenemos la imprenta para imprimirle las carátulas. Exacto. Es todo un proceso. Bueno, y escuchamos, ese es el compromiso que el ministro Farruko Sesto está asumiendo, de que se puede, de que el CENDIS pueda llegar incluso a hacer unos 600 discos diarios, que pueda llegar al año. Cúnchale, exageré la cifra, que pueda llegar a hacer unos 600 discos al año, unos 2 o 3 diarios. Eso es un incentivo importante, si se le llega a lograr, va a ser un incentivo muy importante para el artista nacional. Bueno, sí. Y eso que queda, inclusive, eso me imagino que también pasa a archivarse, o sea, eso ya se, me imagino que eso también mantiene la cultura venezolana, que queda un archivo, registro que fulano, tal artista o tales artistas, bueno, o sea, usaron la idiosincrasia venezolana para implementar un disco, ¿no? O sea, sacar el disco. Claro, pero fíjate que ahí falta un eslabón. Haces los discos, los reproduces, vamos a poner que somos eficientes. Ok, bien bueno. Pero ¿y quién los pone? ¿En qué emisoras van a salir? Ese eslabón que falta, no, claro, tal vez sea lo que apunta la ley que propuso, bueno, el compañero, que es interesante. Y yo creo que hay otro eslabón, ¿no? Porque el problema, o sea, a mi mente pirata, vamos a ponerle así, o sea, yo he... Magallanero al fin. ¿Ah? Magallanero al fin. Bueno, claro, pirata, barquito, tal, todo lo que quieran. Pero fíjate que sucede que la parte de la distribución, ¿no? Algo que también inclusive tiene sus mafias, ¿no? ¿Cómo lo distribuye? Ah, no, pero tales disqueras, tales discotiendas. Caíste en la misma red. Caíste inclusive, ¿no? O sea, imagínese un artista depender del grupo 1 BC, o sea, por favor. Ya sabemos, o sea, qué va a pasar. Dios mío, o sea, claro, ¿cómo los es discos esto? Van a quedar en la última gaveta bajo 7 candados. Más o menos. Y no se van a vender, no sabemos. No, me imagino que donde los muchachos comen, ahí están ahí guardaditos, agarrando moho, ¿no? Y yo creo que eso hay que tener mucho cuidado. O sea, bueno, la informática desde hace mucho tiempo ha cambiado, y desde que se llegó a saber cómo se desencriptaba, voy a estar hablando de términos, o sea, cómo se rompía la seguridad de ese disco, ¿no? Entonces, ¿cómo eso ha generado un MP3? Que es lo que escuchamos ahorita. Y eso, inclusive, eso generó, bueno, muchos otros tipos de archivos. El MP3 es por una empresa. Hay otros en el software libre que utilizan otro formato de audio, ¿no? Que también es libre. Ya eso más adelante hablaremos después de las patentes. Que uh-huh. Espero que un camarada nos esté hablando de eso, ¿no? Posiblemente invitemos a 2, el que está presente aquí. Y ojalá. Bueno, esperemos, si nos escucha Eduardo Samán, esperemos que le podemos dar la invitación para que dentro de 2 semanas pueda estar en el programa con nosotros. De hecho, ya le mandé el mensaje para decirnos cómo puede estar con nosotros hablando sobre el tema, no, de patentes. Y Eduardo, además, un agregado, Eduardo también está muy con la distribución a través de la economía llamada, eso, informal, exacto, de todo esto. Es que ese es el tema. O sea, yo creo que la distribución debería caer por las perfectas personas que saben hacer. Los piratas, los llamados piratas, los boneros. Los llamados piratas, ¿no? Yo sé que Virgino... La venta informal, los piratas, los vendedores son otros. Exacto. Piratas son los tipos esos que están allá en las costas de Somalia matando gente para abordar los barcos, ¿no? Sí, bueno, pero los llamados piratas aquí en el argot venezolano, estamos hablando para la gente para que nos entienda. Exacto. La gente, claro, decimos, pero también le aclaramos a la gente que eso es un argot que nos quieren imponer las empresas transnacionales para poner a una persona que vende discos al mismo nivel de criminalidad, entre comillas, que un asesino que está está allá en Somalia asaltando barcos y matando chicos, gente. Chicos, yo creía que los piratas eran los que invadían Caracas y nos mataban y mataron al Ledesma, no al monstruo este, no, al que salió con el caballito a defender a Caracas. Eso mira, eran. Aquí me están diciendo los cidiceros. No sé. Los cidiceros. Sí, pero eso debe ser allá en Guarolandia. Bien, muchachos, ¿saben que hay una noticia muy interesante que ha estado circulando en internet y en los medios impresos, ¿no? Sobre todo eso apareció en el Nacional y también nos quería hablar un poquito sobre eso, ¿no? Se hablaba de que aquí en Venezuela se está estudiando una ley para censurar internet. Ah, bueno, sí, bueno. Aunque yo lo podía poner para otro programa porque no tenemos mucho tiempo, pero sí, bueno, lo puedo poner aquí como punto principal. Resulta que el día martes, que, bueno, ya estoy buscando aquí el... Ajá, aquí estamos. Fíjate, el Ejecutivo tiene una ley para controlar la Internet, Dios mío. O sea, esto es... ¿Qué periódico? Bueno, aquí lo dice Lisa López del Nacional. Con Z. Sí, Lisa López del Nacional, bueno... Esa, en todo, todo nace realmente, la bola la lanzaron temprano como un titular de... Y bueno, empezaron a reproducir varios, inclusive a través de Twitter, lo pusieron a varios periodistas, así, pero sin ni siquiera poner fuentes, sino ¡pum! De una vez. O sea, el tirano está... tiene lista, pero o sea, era como para que la gente saliera a la calle, los tuiteros... O sea, el poco de tuiteros disociados, me disculpan, porque algunos inclusive me siguen, los disociados salgan como locos. No, yo le hice seguimiento inclusive a la noticia. Era una cosa tan aberrante que yo llegaba a ver que hasta el periódico El Mercurio en Chile hacía la acusación. Pero era una cosa aberrante. ¿Pero será casualidad o es que se estaban de acuerdo? No, o sea, es que pegan verdades con mentiras. O sea, claro. La ley que pone Socorro Hernández, que dice que, lo que quiere, voy a explicar rapidito, lo que quiere Socorro Hernández es que el nodo esté en Venezuela, pero no es que tenga el control, sino que a mí me molesta, y a muchos le molestan, inclusive a ella le parecía irracional, que si yo le envío un correo, o yo te envío un correo a ti, Carlos Reyes, tiene que pasar por Miami. Sí. De hecho, ¿no? alguien nuestro hizo esa prueba y hizo el seguimiento. No, eso se hace todos los días. Todos los días puedo hacer una eso es en red, se llama ruta de Trace Route, que es el... Creo que fue Santiago Rico, ¿no? Bien, pero fíjense algo. ¿Saben qué? Decía el artículo que la Asamblea Nacional tenía esa ley a punto de sancionarla. Pero no, sí, ahora, nosotros de caramelo, aquí, pues. Exacto, nosotros a aquí en Alba Ciudad, Manuel Villalba es el presidente de la Comisión de Medios de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, y le preguntamos si esa ley de verdad estaba a punto de sancionarse. Recordemos que una ley, bueno, y aquí Carlos nos puede explicar mucho mejor, una ley para sancionarse tiene que pasar por varias fases, primera discusión, segunda discusión, etcétera, etcétera. Y él nos dijo, nos dio unas declaraciones que las vamos a poner brevemente ahorita a continuación. Diputado, le habla Luigino Bracci de Alba Ciudad, 96.3 FM, la emisora del Ministerio de la Cultura. El día de ayer en el Diario Nacional apareció una información, supuestamente una ley que pretende censurar Internet. Queríamos conocer su opinión al respecto como presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios, ¿no? Ellos hablan acerca de que esta supuesta ley implantaría un punto de acceso único manejado por el Estado. ¿Eso es así? No, es totalmente falso. Y eso no se puede catalogar información, eso es lo que se puede catalogar es el gamelote. ¿Hay algún proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en su comisión o en estudio en la Asamblea Nacional? Por eso que digo que es falso, porque no existe en la comisión ni en la Asamblea Nacional ningún proyecto de ley. No ha sido presentado por ninguno de los actores que establece nuestra Constitución. ¿Cuáles son? Bien por iniciativa del Ejecutivo, bien por iniciativa popular o bien por iniciativa parlamentaria. Y no hay ni dos parlamentarios, ni tres, ni cuatro, quien haya presentado un proyecto de ley de esa naturaleza. Y tampoco lo ha presentado el Ejecutivo, y menos por iniciativa popular. Así que eso solo es una falsedad, un gamelote, escrito por un súbdito de la oligarquía venezolana, expresada en Miguel Enrique Otero y en el periódico Nacional. No existe ningún proyecto de ley, ni de reforma, ni de ley para ser aprobado. Así que ante el mundo y ante Venezuela debemos decir que esto es la barbaridad, la expresión de la mentira, la expresión de la falsedad, de la irresponsabilidad de este medio de comunicación y de ese editor que, bueno, juega a lo que es la desestabilización. Sí, estas fueron parte de las declaraciones. Él nos declaró mucho más tiempo, pero no tenemos tiempo de, no podemos colocarlo todo. ¿Qué tienes que decir al respecto, Carlos, también? Bueno, hay una cosa, por favor, hagamos memoria. No se le dijo a la gente que le iban a quitar los pasaportes de los niños. No se le dijo a la gente que con la ley de responsabilidad social no se iba a poder hablar en contra del gobierno. Señores, por favor, que parece un cuento de idiota. O sea, la finalidad de todo esto es que la gente salga, como tú muy bien, claro, lo dijiste, también desesperada, y generar zozobra sistemática, constante. Sí. Y mañana, si no están hablando ahorita de que se acaba el guri y no tenemos corriente. No, organicen el onceavo tuitazo. Exacto. No sé cuántos han habido ya en un mes, ¿no? Eso, y luego de eso, cuando... O sea, todos en Plaza Otomira con los BlackBerry, tuiteen. Sí, exactamente. Pestes, entonces, no, y después será el invento de otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, que siempre tiende lo mismo. O sea, ten mucho miedo. Ya me dirán perseguidor de lo que dice la gente por Twitter, pero yo le estoy haciendo un seguimiento de verdad, de medios a nivel de Twitter, a esta noticia me parece aberrante. ¿Cómo es posible que la... No, entonces, o sea, yo responsabilizo aquí, de una vez directamente, al presidente del CNP. Al presidente del CNP fue el primero que empezó a correr la bola, utilizando a Lisa López del Nacional. Pero fue sistemático, fue ya a las 8 de la mañana que ya estaba poniendo, y lo hacía sin cita, ¿no? Me parecía... Sin fuente, me imagino, ¿no? No, o sea, porque lo dijeron en Globovisión. O sea, entonces tiró la cuestión por Twitter y empezaron pum pum pum pum pum. Eso está todo está grabado, o sea, todo está ahí. O sea, me parece, de verdad, me molestó. De hecho, bueno, inclusive el uso de Twitter para correr bolas, para correr rumores, pues. Sí, bueno, o sea, primero la mentira, ¿no? Segundo, sí. La persona que se dice, o sea, esa persona se para enfrente de mí y me dice, tú no eres periodista, yo sí. ¿Ok? Entonces, bueno. Qué bueno que no eres periodista, sí, porque si lo fueras así. No, bueno, imagínate. No, cierto. Miren, de verdad, muchísimas gracias, Carlos Reyes, por haber asistido a nuestro programa y por todo. Gracias, Carlos. El primer invitado no virtual. Exactamente. Él está aquí en nuestro estudio y, bueno, esperemos tenerlo en muchos otros programas porque, bueno, nos va a ayudar bastante a comprender lo que es la parte de patentes, lo que es la parte de software libre, la parte de conocimiento libre. Te dijimos que no. O sea, cuando te hablamos del proyecto, no es que era la no primera era de vez. Mentirito, no era así. Mentirito. Bueno, para que vea que, bueno, se está materializando y, bueno, poco a poco vamos aprendiendo. Disculpen por todas las fallas, los que nos escuchan, disculpen todas las fallas. Que no tuvimos mucha música hoy, para la próxima tendremos un poco más de música. Coromoto, que es una de las que más nos ayudaba en muchísimas cosas, entre ellas a musicalizar, está enfermita, pero esperemos tenerla en el próximo programa aquí ayudándonos, dando con todas las transnacionales a este imperio transnacional que quieren imponernos acá, que quiere acabar con nuestra cultura. Bueno, el próximo tema de la próxima, o sea, bueno, la próxima semana el tema sería el software libre. De verdad, voy a tratar de ser lo más pedagógico que pueda, se los prometo. Y bueno, y prepararme más porque, bueno, para no tener el inconveniente que tuve hoy, el día de hoy, así venga 5 minutos, tener todo, bueno, preparado para el programa. No, pero estuvo muy bien. Otra cosita, la gente del CNTI, Canaima, uh-huh, el proyecto Canaima, nos acaba de entregar unos discos, ¿ok? Los voy a dejar en la radio, se los voy a entregar a Lugino, para que cualquier persona que necesite y desee software libre, por lo menos 5 discos, para tener poquito a poco, o sea, por lo menos 5 discos cada programa. Que la gente nos escriba, llamen, que esté interesado. Tenemos que irnos, ya va a empezar el programa de Guatusi. Bueno, Guatusi, sí va. Dale, vamos. Saludos, pues. Chao. Este programa ha caducado su sesión. ¡No vale, cabrón! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. A las 8 de la noche por Alba Ciudad, 96.3 FM. Cópiate esta radio.